Estoy aquí para hablaros, pues, de un país que muchos de vosotros conocéis, que habéis venido conmigo, yo con vosotros, un país mágico, extraordinario, que da mucho y que cambia la vida a muchas personas. El buen amigo Jesús Conejero, cuando he llegado aquí esta tarde, me dice: tienes que poner una dedicatoria en esto que tenemos aquí, una foto de cada conferenciante, y cada uno irá poniendo una frase, una firma, una dedicatoria. Me gustaría poder mirarlos a todos, pero es un poco difícil. Y yo, sin duda, sin duda alguna, en ese instante, he puesto lo que sentía, ¿no? Durante 2 semanas consecutivas hemos hecho un programa de televisión, ayer era la segunda parte, donde hemos hablado de un tema muy bonito, un tema difícil, un tema que efectivamente entra dentro del campo de las creencias, la gente no se pone de acuerdo. Hemos hablado del destino. José Manuel García Bautista nos hablaba del destino. Yo no sé si vosotros creéis en el destino, y os voy a tutear porque hay confianza. Yo sí creo en el destino, y lo que he puesto en esa parte, en esa fotografía, en ese papel que me ha dado Jesús Conejero, ha sido lo siguiente: para convivir en armonía con el universo, uno debe tener una poderosa fe en lo que los antiguos llamaban fatum, lo que actualmente nosotros calificamos como destino. Yo creo en el destino, creo que en cierta manera todo está determinado, aunque las cosas que nos ocurren, sean buenas o sean malas, en ese instante no lo entendamos o no lo lleguemos a entender nunca. ¿Y por qué viene todo esto del destino? La casualidad, el azar, el libre albedrío. Esta es la segunda vez que yo estoy aquí en Don Cecilio, a la cual ya agradezco a la organización de haber contado conmigo este año. Me he podido escapar. La verdad es que últimamente ando muy liado con muchos proyectos y viajes. Y no ha sido casualidad que hoy, 1 de febrero, yo esté aquí. Por varias razones. Primero, porque cuando estuve aquí el día 2 de febrero, curiosamente, la noche del 2 de febrero del año 2004, yo quise hacer un homenaje a una persona que sin duda alguna marcó mi vida para siempre. Esa persona, seguro conocida por todos vosotros, es María Gómez Cámara. Una mujer que vivió y convivió con un misterio 30 y tantos años, que se fue a la tumba, probablemente con muchos secretos, y que a mí me contó muchos, de los cuales todavía yo no he contado. Y esa noche, aquí, en Don Cecilio, la noche del 2 de febrero, para muchos una noche o una fecha maldita, terminábamos la conferencia hablando de las caras de Belmez, y después de la conferencia fuimos a cenar y yo me marché al hotel, hacía noche aquí en Sevilla. Y en el hotel yo no pude dormir. Algo en mi interior estaba inquieto, estaba nervioso y no sabía por qué. Y cogí el coche y me fui para Málaga, para mi casa. Y llegué a las 7 de la mañana. Me acosté y a las 9 de la mañana me estaba llamando otra persona que ya no está con nosotros. Se dejó también la piel en el asunto Belmez, un maestro de periodistas, Pepe Martínez Romero. Escribió uno de los primeros libros sobre Belmez, El misterio de las caras de Belmez, y me llamaba por teléfono a las 9 de la mañana diciéndome que María Gómez Cámara había fallecido esa noche. ¿Casualidad? Lo dudo. Probablemente muchos de vosotros, aunque no lo sepáis, no estáis aquí por casualidad. Eso es lo que pienso y eso es lo que siento. Hoy es 1 de febrero y me gustaría, por la complicidad y confianza que me ofrece esta sala, vosotros, dedicar esta conferencia a una persona muy allegada a mí. Es hoy su cumpleaños y yo no me acordaba. Se llama Maribel, está ahí sentada. Estuvo conmigo en Egipto en diciembre del pasado año 2005, del anterior, y para ti va esta conferencia. Felicidades, Maribel. Bien, vamos a hablar de Egipto. Y para hablar de Egipto y para comenzar un viaje que os propongo esta noche, que estoy seguro no os va a dejar indiferentes, porque dicen que el buen investigador no es el que más respuestas tiene, sino el que más preguntas se hace. Y estoy seguro que muchos de vosotros, cuando os vayáis esta noche a casa, os vais a hacer muchas preguntas. Yo no soy arqueólogo, yo no soy egiptólogo, tan solo soy un periodista, un investigador, que ha estado 21 veces en Egipto, ha sido más de 100.000 kilómetros, sin contar los interiores, obviamente, y que cada vez que ha ido se ha traído algo nuevo, cada vez que ha estado allí y pisado sus templos, sus pirámides, ha sentido cosas nuevas, y que en cierta manera Egipto ha cambiado mi vida. Fue en el año 99 cuando yo pisé por primera vez las arenas del desierto, las pirámides, acompañado y acompañando por una de las personas más importantes de mi vida, y desde entonces he ido todos los años, como he dicho antes, en 21 ocasiones. Y os voy a plantear hoy un Egipto diferente, un Egipto que no viene en los libros de historia, un Egipto que no enseñan en las universidades, y un Egipto que levanta preguntas más que respuestas, porque ¿son las pirámides, por ejemplo, tumbas? ¿Qué son en realidad los templos? ¿Tiene la cultura faraónica 5.000 años de antigüedad? Esta noche vamos a intentar reescribir la historia. Y para ello, vamos a apagar las luces, estas por favor, y vamos a escuchar una música muy especial que vamos a ir poniendo de fondo. Una música compuesta por Rafael Pérez Arroyo, que se titula Música en la Edad de las Pirámides. A través de esta música, a través de mi palabra, a través de imágenes que vais a ir poniéndome en pantalla, vamos a hacer todos un viaje a través del país del Nilo, a Egipto. Vamos a ver la primera imagen. Vamos a comenzar, ya se arreglará la música. Para comenzar este viaje, para comenzar esta charla, me gustaría, por favor, que todo el mundo prestase atención a esta imagen que estáis viendo. Esta es la representación de... Quiero que, por favor, no solo escuchéis la música, sino que la sintáis, porque esta es, con toda seguridad, la música que se hacía y se escuchaba en el Antiguo Egipto. Egipto, no solo hay que verlo con estos ojos, sino que hay un Egipto que se ve con los ojos del corazón. Y ese es el Egipto que siempre queda, el que impacta, el que de alguna forma modifica tu conciencia. Y esta imagen es una muestra de ello. Esta imagen es la representación del universo. Y para hablar del Egipto del que voy a hablar esta noche es necesario que empecemos a partir de aquí. Porque en muchas ocasiones estamos acostumbrados a no ver más allá de nuestras narices, nunca mejor dicho. Nos creemos el ombligo del universo. Y el universo es tan grande, tan extraordinario. Es esa la representación de nuestro universo. Y esto que veis aquí, este puntito que está en el centro de esa circunferencia roja, es nuestro universo. Perdón, nuestro sistema solar. Y dentro de nuestro sistema solar hay 100.000 millones de soles. ¿Qué quiero decir con esto? Que con toda seguridad hay vida inteligente fuera de nuestro planeta. Que con toda seguridad hace milenios que nos están visitando unos seres no humanos, y que con toda seguridad los antiguos egipcios tuvieran contacto con ellos. Solo de esa forma podremos entender, concebir, explicar muchas de las cosas que vais a ver esta noche. Una arqueología completamente imposible, anacrónica para su tiempo, y que con seguridad fue instruida, enseñada por unos dioses que los antiguos egipcios pintaron en sus tumbas y los representaron en sus templos. Este es el mapa de Egipto. Y veis el Nilo. El Nilo es el único río en el mundo que va de sur a norte. Y en las riberas del Nilo, los templos, los mágicos templos, que no por casualidad están ahí. Podríamos hablar de los chakras, palabra sánscrita que significa rueda de energía, porque en Egipto encontramos que esos templos se corresponden con los siete chakras que tiene el ser humano. Repito, el Nilo va de sur a norte, es el único río que va en esa dirección. Y estamos viendo los templos de Abu Simbel, al sur de Egipto, que curiosamente es el Alto Egipto, los templos de Komombo, de Zu, el templo de Dendera, el templo de Karnak, el templo de Luxor, hasta llegar al Cairo y sus pirámides. Este es el recorrido que nosotros hacemos siempre cuando viajamos a Egipto. Normalmente siempre empezamos en el sur para ir en dirección como el Nilo hacia el norte. Esta extraordinaria instantánea está tomada, muchos de vosotros la conocéis porque habéis estado en Egipto conmigo haciendo este crucero por el Nasser. El lago Nasser es un lago artificial, el lago más grande del mundo, situado al sur de Egipto, en el Alto Egipto, acordaros de ese concepto. Y esta instantánea está tomada al atardecer. Es espectacular porque uno va atravesando el trópico de Cáncer, no hay ninguna civilización, ninguna contaminación lumínica. Tanto el amanecer como el anochecer visto desde el barco, desde este lugar, es impresionante. Y Ra, el sol, se oculta para dar paso a la noche. En el Antiguo Egipto había tres pilares importantes. El pilar religioso, la trascendencia, para ellos era muy importante el más allá, porque ellos creían en el más allá. Para ellos era importante el arte, la belleza, la estética, y para ellos era importante la tecnología. Y que eso quiero centrarme esta noche, en esa tecnología imposible. Sin embargo, los antiguos egipcios, que creían en ese más allá, fueron la única cultura, la única religión, la única creencia que ubicaba el más allá físicamente. Fijaos, el cristianismo habla del paraíso o del infierno, el islam, el judaísmo, todas las religiones de este planeta hablan del paraíso, del infierno, pero ninguna de ellas ubica el más allá en ningún sitio físico. Los antiguos egipcios sí ubicaban el más allá en esta constelación que estáis viendo en imagen. Es la constelación más grande del universo. Es la constelación de Orión. Y ellos lo llamaban la Duat. Y a la Duat iban las almas de los faraones. Y de allí, de la Duat, venían esos dioses o semidioses con los que ellos, en mi humilde opinión, convivieron y los pintaron en los templos y en las tumbas. Y nuestro viaje, después de pasar ese periplo del lago Nasser, de hacer ese fantástico crucero, y después de pasar todo un día y una noche en el templo quizá más majestuoso y magnificente de Egipto, el templo de Abu Simbel, dedicado al faraón Ramsés II y a su mujer Nefertari. Nefertari, que significa bella entre las bellas. Esa jornada que se pasa en Abu Simbel se contempla, para mí sin duda, el mejor espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre el templo. Y cuando acaba esa jornada y ese periplo del crucero, volamos o viajamos a través de la carretera hasta llegar a Asuán. Asuán es una ciudad increíble. Es la tercera ciudad de Egipto más grande y con más población. Primero está el Cairo, 18 millones de habitantes, segunda ciudad más grande del planeta después de México. Luego está Alejandría al norte, junto al Mediterráneo, y luego está Asuán. Asuán, ciudad importante por su situación geográfica, por su importante presa y por su importante zoco. ¿Habéis escuchado alguna vez el zoco de las especias de Asuán? Vamos a contemplar ya este primer reto arqueológico. Nos encontramos en las canteras de granito de Asuán, canteras de granito rosa. Y ya al fondo estamos viendo un bloque, vamos a acercarnos un poquito más. Esto es lo que se llama el obelisco inacabado de Asuán. Y este chico que veis en imagen, al que muchos de vosotros conocéis, se llama Tarek Hawass. Tarek, aparte de ser mi hermano en Egipto, es uno de los mejores guías egiptólogos que hay en Egipto. No solo eso, sino que además es sobrino pues de un importante personaje. Hablamos de Zahi Hawass, el secretario general de Antigüedades Egipcias. Con él hemos recorrido Egipto en muchas ocasiones. Nos ha enseñado cosas que generalmente los turistas no suelen ver, por ser quien es y por abrirnos las puertas de algunos sitios prohibidos. Y Tarek, que estáis viendo en imagen, ante esto, como egiptólogo que es, porque nos enseña esa parte ortodoxa, esa parte oficial, esa parte histórica, de la que tenemos que aprender, evidentemente, él, ante esto, es humilde. Yo siempre digo que frente al misterio hay que ser humilde, porque en definitiva, pues, es la mejor actitud que uno puede tener. Porque al no saber, al no comprender, pues el decir, no sé, me parece un ejercicio, pues, sano y además humilde. Y él dice, mira, Luis Mariano, yo no sé cómo hicieron esto. No tengo ni la menor idea. Los egiptólogos decimos que esto se han hecho, que esto se ha cortado, que esto se ha elaborado con piedras de dolerita. Luego vamos a ver un poco la teoría de detalle. Pero vamos a ir viendo en imágenes un poco esto. Esto que estáis viendo, repito, se llama obelisco inacabado. Mide 42 metros. Pesa 1.267 toneladas. 1.267 toneladas. Y estoy seguro que muchos de vosotros, que sois muy observadores, estáis viendo no solo el corte en el granito, sino que además, si os fijáis en esta parte de aquí, estáis viendo como si la piedra hubiese sido trabajada como si fuese mantequilla, como si alguien con una cuchara hubiese hecho así. ¿Cómo es esto posible? Seguimos viendo imágenes. 42 metros. Vamos a hablar de hipótesis. No hay en arqueología experimental ninguna hipótesis para explicar esto. Nadie sabe cómo se hizo, nadie sabe la antigüedad que tiene y nadie sabe cómo fue cortado, ni siquiera los arqueólogos. Antiguamente, hace miles de años, el Nilo, se dice, llegaba casi hasta las canteras, más o menos por aquí donde está el árbol. Vamos a imaginar, vamos a soñar. Imaginemos, soñemos que efectivamente fueron los antiguos egipcios quienes cortaron este obelisco, cortaron este granito y lo trabajaron. El siguiente misterio es cómo fue trasladado a las riberas del Nilo. Dicen algunos arqueólogos que con troncos de madera. Imposible. Ningún tronco de madera soportaría 1.267 toneladas. Pero vamos a seguir imaginando, vamos a seguir soñando. Imaginemos que 2.000 hombres pueden transportar ese obelisco, ese titánico obelisco, que tiene un hermano gemelo, por cierto. Tuve la oportunidad de visitarlo en septiembre de 2005 en Baalbek, en el Líbano, la piedra del sur o la piedra de la embarazada, de similares características. Allí sigue, esperanzado en que alguien lo levante todavía. Imaginemos que es trasladado a las riberas del Nilo. Y ahora tiene que ser subido a barcas de papiro y madera, porque eso es lo que había en aquella época. ¿Cómo soportaban barcas de papiro y madera ese tonelaje, ese peso? Pero sigamos soñando y sigamos pensando, reflexionando. Este obelisco puede ser trasladado a través del Nilo y llevado a 300 kilómetros al norte hasta llegar a la bella ciudad de Luxor. Ese obelisco tiene que ser nuevamente transportado y tiene que ser alzado en el interior del templo, en una sola pieza. Los arqueólogos todavía se preguntan cómo demonios pudieron hacer eso. No hay explicación, no hay teoría posible. Fijaos la magnitud del bloque. Fijaos en esta parte. Insisto en lo porque ahora voy a hablar de ello. Esto es granito. El granito tiene una dureza importante. ¿No da la sensación que tal vez esto hubiese estado blando y así lo pudieron trabajar? Aquí estaba grabando un programa de radio intentando trasladar la imagen con la palabra a los oyentes. Esto es una piedra de diorita. Esto tiene una fuerza, una dureza un poco superior al granito. Dicen los egiptólogos que cogiendo esta piedra y golpeando el granito podían trabajar, podían cortar de esa forma la piedra. Ni ellos mismos se lo creen. Ahí tenemos otra perspectiva de las canteras de granito. Prácticamente todos los obeliscos que hay en Egipto salieron de aquí, de esta cantera. de Asuán. Fijaos nuevamente en esta imagen. Una cuchara. Bien. En Asuán hay una pequeña isla que se llama la isla de Segel. Esa isla en la que se contempla un bello atardecer y en la que algunas veces con algunos grupos hemos querido acabar ahí el día viendo al sol, al dios Ra, ocultándose para hacer el ritual de la muerte y el nacimiento al día siguiente. Es otra historia que siempre contamos en los viajes. Y fuimos a la cima no solo para hacer ese ritual, sino para enseñar esto. Esto es la estela de Famini o la estela del hambre. Aquí se cuenta, aunque esté partida por la mitad, el sueño que tuvo un faraón, el faraón Zoser. En ese sueño, alguien le cuenta cómo fabricar no solo una pirámide, sino cómo trabajar la piedra, y le da una fórmula. Aquí se habla también de Imhotep, seguro que os suena ese nombre por la película La Momia. Imhotep, sabio, sacerdote, químico, alquimista. Probablemente Imhotep fue uno de los inventores de una fórmula que hay en esta estela y que con toda seguridad esa fórmula está relacionada con el ablandamiento de piedras. Sé de muy buena tinta que ha habido varios criptógrafos de diferentes empresas norteamericanas y francesas que han enviado ahí a sus especialistas a intentar descifrar esa fórmula para poder trabajar la piedra. Dicho esto, el enigma de las piedras, que luego seguiremos abordando y viendo en otros lugares, en Asuán vemos un templo precioso al cual se llega en barca. Es quizá uno de los templos más simbólicos e importantes en el antiguo Egipto. Es el templo de Philae, el templo dedicado a la diosa Isis, a la diosa madre, a la diosa más importante de Egipto. Y se llega a través del agua, porque además el templo... Bueno, aquí ha saltado una imagen. No sé si es por un problema del... Esta imagen que estáis viendo, perdona que un poco retrotraiga a lo anterior. Esto es un estudio que hizo un ingeniero, un investigador, Joseph Davidovich, sobre un estudio que hizo en una de las rocas de la Gran Pirámide. Luego hablaremos de las pirámides. Bien, a través de unos aparatos sacó como una especie de radiografía de un bloque de granito de la Gran Pirámide y, oh sorpresa, lo que estamos viendo aquí, o lo que esa radiografía de la piedra refleja, son burbujas de aire, restos de cabellos humanos y restos de uñas. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Esto podría ser una prueba arqueológica de que efectivamente los antiguos egipcios sí podían conocer la fórmula del ablandamiento de piedras, trabajar la piedra como si fuese una masa y pues habérsele caído un cabello, una uña o incluso que haya burbujas de aire dentro. La aparición de esto explicaría que pudiese efectivamente trabajarse la piedra en el antiguo Egipto. Bien, nos acercamos al templo de Philae. El actual templo de Philae está ubicado en la isla de Agilquia, que significa la isla de los tiempos. Esta no era su ubicación original, porque aquí intervino la UNESCO en una obra titánica maravillosa de rescatar los templos de Nubia, porque esta parte de Egipto es Nubia, de las aguas del Nasser, del Nilo. Este templo quedó casi bajo el agua y la UNESCO, en colaboración con diferentes países, pudieron rescatar piedra a piedra, bloque a bloque, este templo y ubicarlo aquí, en la isla de Agilquia. El templo de Philae representa el chakra de las emociones. Y cómo no, el chakra de las emociones está representado por el agua. Todos los egipcios tenían la obligación, al menos una vez en su vida, de ir peregrinando a través del Nilo, a través del desierto, a este templo, a adorar a su diosa, a la diosa madre, a la diosa de la tierra, a la diosa Isis. Y os va a empezar a sonar una relación entre la religión egipcia y el cristianismo. Veréis, yo soy muy respetuoso con las creencias, y quiero dejar claro esto, yo me considero creyente, muchos de vosotros ya me conocéis, pero entiendo que el cristianismo ha bebido directamente de las fuentes de la religión egipcia, como vamos a ver a continuación. Esto puede gustar o no puede gustar, pero es así, seamos creyentes o no, y vamos a ver las evidencias. Ya estamos dentro del templo. Todos los lugares que hay en Egipto, todos los templos tienen magia. La magia no se puede razonar, no se puede pesar, no se puede medir. Es como el amor, como un abrazo, como un beso. Eso no se puede pedir, medir, no se puede pesar, no se puede cuantificar. Sin embargo, está ahí. En Egipto uno percibe esa magia, esa energía. Son lugares de poder. Y los que construyeron esto lo sabían. Sabían que ubicando aquí, aunque no fuese este su lugar original, da la impresión de que en cada bloque, en cada piedra, uno puede percibir tocándola esa magia. Y por muy poco sensibles que seamos, la percibimos. Vamos a adentrarnos en este mágico templo. Fachada del templo se dice pilono. Estamos contemplando el pilono. Muchas de esas imágenes, que son los dioses, Isis, el faraón, Horus, están picados, y es porque efectivamente cuando llegaron los cristianos, ahora os hablaré de algunas hipótesis, picaron los rostros de los dioses. Pero si nos acercamos más a la fachada del templo, vais a ver una cosa que os va a llamar mucho la atención. Esta es, digamos, la primera puerta que nos encontramos. Estoy seguro que ya muchos de vosotros estáis viendo algo que os está llamando la atención. A ambos lados. ¿Lo veis? Vamos a acercarnos un poco más. ¿Alguien me puede decir qué cruces son estas? Son templarias. Los templarios estuvieron en el Antiguo Egipto. Perdón, bueno, en el Antiguo Egipto no, estuvieron en Egipto. Y los templarios no solo dejaron sus huellas, sino que además se llevaron o se trajeron a Occidente algo que nosotros conocemos muy bien, el culto a la Virgen Negra. Porque la diosa Isis fue una diosa negra. La Virgen del Rocío, esa que llamamos la Blanca Paloma, no es blanca. Con todos mis respetos. Su talla original, y es así, está debajo del manto, es negra. La Boremeta de Montserrat es negra. La Virgen de la Cabeza, cuya talla original desapareció en la Guerra Civil, en el santuario de Andújar, es negra. Todas las vírgenes son negras y venían de aquí, de Egipto, y los templarios se lo llevaron a Occidente. Vemos más cruces templarias dentro del templo. Más cruces. Y vamos a entrar en la parte más sagrada del templo, es el Sancta Sanctorum. Aquí, que hoy ya todos los turistas pueden entrar, todos los viajeros, a mí me gusta más decir viajero que turista, este recinto es sagrado. Es como para los cristianos el camarín de la Virgen. Y aquí estaba la diosa, y aquí entraban los sacerdotes a hacer sus ritos. Y os puedo asegurar que cuando uno apoya sus manos en este granito, en este altar, uno siente muchas cosas. Y uno mira a su alrededor y ve cosas curiosas como esta. El rostro de la diosa Isis está completamente arrancado, picado, y está dándole el pecho a su hijo Horus. ¿Lo veis? Ahí vemos a Horus más pequeñito. La diosa Isis le está dando el pecho. Y por un momento, de Egipto vamos a viajar a un país que ha estado recientemente, como es Bélgica. Y en Bélgica visito el Museo de Bellas Artes y fotografío un par de cuadros del siglo XIV y XV. Antes, perdón, veamos esta imagen, esta estatuilla que está en el Museo Nubio de Asuán. Nuevamente, la representación de la diosa Isis y en su regazo a su hijo Horus. Diosa Isis, diosa virgen. Siglo XIV, representación de la Virgen María dándole el pecho a su hijo Jesús. Siglo XV, otra. otra representación. Estos cuadros están en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. ¿Cuál es la relación que estoy estableciendo? Que muy probablemente, el culto a la Virgen, probablemente el mito de la virginidad de María, y cuando digo mito no quiere decir que no sea verdad, muy probablemente beba del antiguo Egipto. La diosa Isis fue virgen y tuvo a su hijo Horus. Osiris, el marido de Isis, resucitó de entre los muertos. Vamos a seguir viendo después paralelismos de la religión cristiana con la religión egipcia. Ahí estoy en esta imagen con un viejo amigo, con otro maestro de periodistas, seguro que conocido por muchos de vosotros, Sebastián Darbó. Y ahí estamos en una piedra que está en los alrededores del templo de Philae, porque una vez más os quiero mostrar esa tecnología imposible de la que pudo hacer gala pues esos antiguos egipcios, que a lo mejor no eran egipcios. Vaya usted a saber. Acerquémonos un poco más. Son trépanos, agujeros, hecho en granito, en aquella época. Luego hablaremos. Esta es la fachada del Museo Nubio de Asuán. Recientemente os hablaba de él. Aquí hay una historia que quiso compartir conmigo también un buen amigo, con el que he viajado a Egipto en sus inicios alguna vez, Manuel Delgado. En este viaje me acompañaba también, o yo acompañaba, da igual, a Juan José Benítez, otro maestro, y conocimos una historia muy interesante. Para los egiptólogos, para los historiadores, lo tienen claro. Las pirámides tienen 4.500 años de antigüedad, es decir, 2.500 años antes de Cristo. Y solamente la arqueología aporta dos pruebas para afirmar esto, que luego vamos a ver. Sin embargo, la evidencia que yo os voy a mostrar aquí, y que probablemente muchos de vosotros ya conocéis, nos dice todo lo contrario. Esta es la tumba de un señor, o los restos de un señor, que aparece en Nubia, intacta, como veis, con un ajuar funerario, y con este ajuar funerario aparecen unos huevos de este tamaño, huevos de avestruz. Los huevos de avestruz tenían un agujero en la parte superior para echar agua dentro, utilizándolo como cantimplora. Bien, pues esto aparece en la tumba de este señor. Y lógicamente hay una investigación y se data al carbono 14 parte del hueso de este esqueleto. Y el resultado del carbono 14 dice: este esqueleto, este hombre, tiene una antigüedad de 9.000 años. 9.000 años. Bien, lo curioso no está en el esqueleto ni en la antigüedad de ese esqueleto, sino en uno de los huevos que aparecen junto al esqueleto. Ahora está expuesto, pero cuando hicimos la investigación no lo estaba, estaba en los sótanos. Ni siquiera los egiptólogos ni los egipcios saben lo que tienen. Y nos vamos a dirigir al fondo de este pasillo, aquella vitrina que está allí. Ya lo empezamos a ver a la derecha. Vamos a acercarnos más. Y ahí estoy yo contemplando ese huevo. Vamos a verlo más de cerca. Ese huevo tiene este dibujo por delante y el mismo por detrás. Yo os hago la pregunta: ¿qué estáis viendo aquí? Creemos que es el dibujo, la representación de las tres pirámides. Y esto, con toda seguridad, el surco del Nilo en aquella época. Bien, ¿esto qué implica? ¿Qué significa? Significa que si este huevo aparece junto a un esqueleto que tiene 9.000 años de antigüedad, significa que alguien, si no ese hombre, pintó lo que vio. Dibujó lo que vio. Y si dibujó lo que vio, tuvo que ser hace 9.000 años o más. Y eso quiere decir que las pirámides tienen más de 4.500 años. ¿Lo entendéis? Solo falta una prueba. Y os aseguro que lo vamos a conseguir. No sé cómo, pero lo vamos a conseguir. Es intentar arrancar una lasca de este huevo para analizarlo al carbono 14. Y es más, mi amigo José Manuel García Bautista siempre me lanza un reto en el programa. Hoy el reto se lo lanzo yo a él. Si yo consigo esa lasca del huevo, tú serás el depositario para que tú te encargues de que se analice esto al carbono 14. Queda este reto hecho públicamente. Vemos otra instantánea del huevo. Posiblemente sea la representación de las tres pirámides. Aquí vemos a un buen amigo, seguro que también conocido por vosotros, es un colaborador del programa, es Francisco Trigueros. Él ha hecho una nueva hipótesis, una nueva teoría sobre la sábana santa de Turín, que ha traído cola y va a seguir trayendo cola. La ha publicado en un libro que considero interesante, aunque no comparto en cierta manera su teoría. Estuvo con nosotros en Egipto en julio del año pasado y él se quedaba maravillado, él como pintor hiperrealista, de la belleza del arte del antiguo Egipto, sobre todo de la belleza de lo que está agarrando en este instante. Es una representación de un faraón sin cabeza de diorita verde. Es preciosa, está pulida perfectamente. Y él pregunta, él reflexiona, ¿cómo pudieron hacer esto? Es que no hay manera. Ni siquiera hoy en día se puede hacer esto. O cómo, por ejemplo, trabajaban el cristal. Fijaos qué perfección. Esto está expuesto en el Museo Nubio de Asuán. Ni los más expertos técnicos en cristal pueden dar una explicación a esto. No sé si se ha saltado alguna imagen porque como es el sistema operativo de los ordenadores, no tiene nada que ver con el Windows XP, no sé si me ha saltado alguna imagen. Bueno, confío en que vaya en orden. Bien, el barco parte en crucero desde Asuán y empieza su navegación por el Nilo. Y vamos a favor de la corriente, de sur a norte, recordadlo. Y esa navegación es preciosa porque uno va en el barco, en la cubierta, si es en verano mejor, porque uno puede disfrutar de la noche. Y va, pues eso, navegando por el Nilo, oliendo, sintiendo lo que seguro muchos antiguos egipcios, cuando navegaban por el Nilo, tenían a ambos lados de la ribera del Nilo. Y llegando por la noche, atraca el barco y visitamos un templo precioso. Es el templo de Komombo. Este templo es el único templo en Egipto que está dedicado a dos dioses. El dios Horus, el viejo, y el dios Sobek, que es el dios cocodrilo. Uno representa el bien y otro representa el mal. Es un templo dual. Dos dioses, dos energías. Y este templo, en el antiguo Egipto, fue un hospital. Un hospital donde venía la gente a curarse de dolores físicos, pero también de dolores espirituales. Antiguamente, en Egipto, magia y ciencia eran lo mismo. Lo físico y lo espiritual eran lo mismo. Hoy en día ese concepto, por lo menos en medicina, lo hemos perdido. Pero ellos lo tenían aquí. Y este templo, que fue un hospital y que está dedicado a dos dioses, tiene una particularidad. Y es que si partiéramos el templo por la mitad, en este eje, tendríamos la parte derecha, que es exactamente igual a la parte izquierda. Este templo lo hemos visitado de día, lo hemos visitado de noche. A mí particularmente me gusta más de noche, por la luz, por lo que uno puede sentir, porque hay menos gente. Allí anochece muy pronto, a las 6:30 de la tarde ya es de noche en Egipto. Y esa luz artificial le da a la piedra un color diferente, un color único. El que estáis viendo. Bien, ahora estamos ya de día. He querido combinar, son fotos de muchos viajes, para que veamos de día, de noche. He dicho que Komombo fue un antiguo hospital. Bien, en el antiguo Egipto hubo unos grandísimos conocimientos multidisciplinares de todas las ciencias, y uno de ellos fue de la medicina. Hoy en día los médicos que han venido, y ahora vamos a ver alguno de ellos en imagen conmigo en los viajes, han dicho, bueno, incomprensible, ¿cómo en el antiguo Egipto podían conocer estas cosas? Y estamos viendo la parte trasera del templo, donde hay una representación curiosísima. Vamos a acercarnos más. Esto que veis ahí es la representación de instrumental quirúrgico que ya hace 5.000 años se conocía. Pero es que hoy en día en los quirófanos seguimos viendo este instrumental. Esto tiene 5.000 años. Los antiguos egipcios tenían unos conocimientos médicos súper avanzados. Fijaos, las tenazas, las cucharas, los bisturís. Y delante de esa representación de los instrumentos quirúrgicos, nos encontramos con ese eje que más o menos viene reflejado aquí. Os he querido mostrar esta imagen porque algunos expertos, algunos investigadores han identificado estos animales, que es un halcón, un águila, un toro y una serpiente que ya no se ve, asemejándolo a los cuatro evangelistas. Bueno, esto es otra historia, es simbología. Y esta que está aquí es la diosa Maat, que es la diosa de la justicia, que siempre se representa por una pluma en la cabeza. Ahí la vemos. Bien, esto que vemos aquí, vamos a hablar después de ello, es muy importante. Es el ojo de Horus. Esto es muy importante en el Antiguo Egipto. Esta línea que veis aquí, este eje, es el que parte al templo por la mitad, en dos. Templo dual, insisto en esto, en estos conceptos. La parte derecha es la negativa y la parte izquierda la positiva. En uno de los pequeños habitáculos del templo, uno va entrando en sus salas y se va encontrando con cosas que llaman la atención. Por ejemplo esto. Este es el faraón que está portando... ¿Que está portando qué? ¿Qué queréis ver vosotros en esta imagen? Ya lo estoy señalando yo ahí. Recordad, estamos en un hospital. Este es el doctor Miguel Ángel Pertierra. Ese es el asesor médico y científico del programa. Y me decía, Luis Mariano, aquí no hay duda, esto es un fonendoscopio. ¿Un fonendoscopio en el antiguo Egipto? 5.000 años de antigüedad, pero ¿cómo esto es posible? Claro que es posible. Así se daba luz. Esta es la posición ideal para dar a luz. Así daban luz las mujeres en el antiguo Egipto. Eso también está en el templo de Colombo. Y entramos en un capítulo que a mí me fascina, que levanta siempre debate y que despierta mucho la imaginación y la fantasía. A mí no me cabe duda, después de 21 viajes, después de conocer a tanta gente, después de haber hablado con muchos investigadores, mejores que yo, por supuesto, que también lo tienen muy claro, y después de haber visto muchas evidencias, que en el antiguo Egipto hubo electricidad. Se conocía la electricidad. Y lo que estamos viendo aquí es una representación de lo que pudo ser esa electricidad. Esto está en el templo de Komombo. Esto, queridos amigos, para mí, son bombillas. Los egiptólogos dicen, algunos, los humildes, como Tarek, dicen, yo no sé lo que es. Pero otros dicen, no, son berenjenas. ¡Quieto! ¿Berenjenas? Sigamos viendo más ejemplo. Bueno, analicemos lo que estamos viendo. Una especie de cápsula con una serpiente en su interior. La serpiente, siempre que la veáis en el antiguo Egipto, representa dos cosas. Poder y energía. Poder y energía. Volveremos luego al capítulo de las bombillas. Quiero que os fijéis en esta representación que es bellísima, también del templo de Komombo. A la izquierda, perdón, a mi izquierda, no sé si... Sí, a la izquierda tenemos al dios Tot. Es el dios Ibis. Es el dios de la escritura, de la sabiduría. Y aquí tenemos a Horus, al dios Horus, que están de alguna forma bendiciendo, dándole vida, porque además, fijaos que lo que sale de estas jarras, que es presuntamente agua, son Ankhs. El Ankh es la llave de la vida, es la bendición de los dioses al faraón. y quiero establecer por un momento un pequeño paralelismo de cosecha propia. Por supuesto puede ser no compartido por vosotros, pero es una idea, una duda que yo lanzo para ver qué os parece. Vayamos por un momento al Cairo, porque en el Cairo está el barrio copto, el barrio de los cristianos, y en la iglesia suspendida del barrio copto me encuentro con una escena que a mí particularmente me recuerda a esta. Esta es la iglesia suspendida del barrio copto en el Cairo. Este sería tema de otra conferencia, los coptos en el Antiguo Egipto. Y ahí estamos viendo a José, a María, al niño Jesús. De alguna forma, María está sujetando como, no sé si es agua o, no se acuerda un poco a la imagen. ¿Veis una cierta similitud, un cierto paralelismo? Bueno, ahí está. Una vez que hayamos concluido la visita al templo de Komombo, regresamos al barco, después de haber comprado nuestras chilabas para esa fiesta que hacemos en el barco, lo pasamos muy bien. Después de haber regateado, porque esto es otra historia, está el Egipto faraónico histórico, el arqueológico, luego está el Egipto social, ¿no? El que te tienes que mezclar con la gente. Egipto es un país muy agradecido, ¿no? Muy hospitalario, muy cariñoso. Es un país árabe interesante, porque a pesar de que está en una zona conflictiva, ¿no? El Oriente Medio. Algunos de vosotros me decís al comienzo, yo quiero viajar a Egipto, tengo ganas de viajar a Egipto, pero tenemos un poco de miedo, ¿no? Ese miedo que todo el mundo tiene, pero que cuando uno está allí se da cuenta de que Egipto es amable, de que Egipto te recibe con los brazos abiertos, y que son gente encantadora, gente hospitalaria que te va a dar lo mejor que tiene. Porque Egipto, no olvidemos, es un país que vive del turismo y protege al turista. A pesar de lo que ha pasado en el pasado y de que a lo mejor puede ocurrir algún día por el lugar donde esté, donde está, pero insisto, Egipto es un país maravilloso y pacífico. Seguimos en el barco haciendo esa navegación y por la mañana, muy temprano, nos bajamos del barco, montamos en calesa y a caballo vamos a visitar otro de los mejores templos de Egipto. Se conserva muy bien, es un templo ptolemaico, un templo que tiene su hermano gemelo, por expresarlo de alguna forma, en Dendera, el templo de Dendera, el templo dedicado a la diosa Hathor, la diosa del amor, de la música. Luego veremos imágenes de ese templo, porque además aquí en este templo, en el templo de Fu, que ya empezamos a verlo en esta perspectiva, el templo dedicado al dios Horus, quizá el dios más importante del Antiguo Egipto, aquí se celebraba la fiesta del Hetsep, la fiesta del encuentro. La diosa Hathor del templo de Dendera salía en barca para encontrarse con su amado esposo Horus en este templo. Pero desde aquí, desde esta perspectiva, que es el Mammisi, lo que se llama el Mammisi, es una especie de capilla, podemos observar algunas escenas interesantes. Por ejemplo, podemos observar al dios Horus echando unas redes, y en esas redes pesca a un montón de peces. Y yo os pregunto, ¿no suena esta escena? No sé por qué, a mí me recuerda a Jesús de Nazaret echando las redes y pescando las almas de los hombres. El pez, que es el símbolo original del cristianismo. Otra escena que podemos ver muy curiosa es a la diosa Isis con su niño Horus y cuatro señores, cada uno portando un cofre. ¿No se acuerda esto al día de la Epifanía, el de los Reyes Magos? Es decir, insisto, se puede establecer un paralelismo entre la religión cristiana, que ha bebido directamente de la religión egipcia. Esta es la fachada, el pilono central del templo. Es también magnificente, impresionante, se conserva muy bien. Cuando vamos a este templo, yo hablo del ojo de Horus. El ojo de Horus tiene su historia, tiene su leyenda, tiene su mito. Es el ojo que pierde Horus en la batalla contra su tío Set, el malo. Tampoco me voy a enrollar mucho con esto, pero sí quiero mostraros esto porque también tiene su sentido, su interpretación tecnológica o médica, podría decirse así. Hace algunos años viajábamos con un grupo de oftalmólogos, y es que en Egipto hay un problema común, y es que los egipcios tienen mucho cataratas por la continua exposición al sol en el desierto. Y hubo varias ONGs de médicos que con un furgón se dedicaron durante todo un año a operar en unidades móviles a los egipcios de cataratas. Bien, los oftalmólogos, cuando vieron este símbolo, Por cierto, logotipo que utilizan muchas clínicas oftalmológicas, por ejemplo, la clínica más importante de España, Balaguer, está en Barcelona y tiene como logotipo este, el ojo de Horus. Bien, pues los oftalmólogos dicen que el ojo de Horus es la representación, nada más y nada menos, que de una operación de cataratas. Dice que una especie de aguja muy fina se pincha en la parte inferior del ojo, que una especie de cuchara o de palanca se aprieta la parte superior, que al apretar la parte superior del ojo suelta la lágrima de la catarata. El ojo de Horus lo veíamos representado constantemente en el templo de Komombo, el templo de la medicina junto al instrumental quirúrgico. Si lo que están diciendo los oftalmólogos, probablemente, la sospecha sea válida. Esto pueda significar la operación de cataratas en el Antiguo Egipto. Cuando hablamos del templo de Fu, hablamos de algo increíble. Hablamos de una serie de señores que se vinieron a llamar los Sensu-Hor. Los Sensu-Hor, o seguidores de Horus, o hijos de Horus, son mucho más antiguos de lo que la cronología oficial nos cuenta. Esto está en el interior del templo de Fu, y es la representación de un Sensu-Hor. Esto está en la fachada del Museo Arqueológico del Cairo. También es la representación de un Sensu-Hor. ¿Pero quiénes fueron ellos? Aquí vemos nuevamente una procesión de esos señores, de los Sensu-Hor, que luego se creó el mito del dios Horus. Pero estos señores que estáis viendo aquí, con cuerpo de ser humano y con cabeza de halcón, muy probablemente existieron y vivieron y convivieron con los antiguos egipcios. Y para avalar esto, me marcho a Turín. Este es el Museo Egipcio de Turín. Y en el Museo Egipcio de Turín hay muchas cosas interesantes, pero sobre todo una que está olvidada, una que está marginada, una que ni siquiera quieren enseñar. Y es esto que estáis viendo ahí. Es el llamado papiro o canon de Turín. Y este papiro o canon de Turín, escrito por un escriba anónimo, cuenta, escribe, dice que la antigüedad de los faraones en Egipto fue miles de años atrás a lo que la cronología oficial nos cuenta. Es decir, atrasa la cronología de los faraones o de los antiguos egipcios a 10.000 años de antigüedad. Y que hubo un tiempo en el que las riberas del Nilo fueron gobernadas por unos seres semidioses llamados los Sensu-Hor. Y que estos seres aplicaron, enseñaron todas las artes a los antiguos egipcios. Los egiptólogos no hablan de esto. Esto lo escribió un visionario, lo escribió alguien que no fue importante. Papiro o Canon de Turín habla de los Sensu-Hor como seres que bajaron de los cielos, quién sabe si de Orión, donde iban las almas de los faraones, y que se mezclaron con los antiguos egipcios en el Nilo. Esto que parece una locura, quién sabe si a lo mejor Egipto también fue un laboratorio genético donde ellos probaron o se mezclaron con las hermosas hijas de los hombres, como dice el capítulo 6 del Génesis, y crearon así los héroes de la antigüedad. ¿Quién sabe si hubo seres humanos, mitad pájaro, o lo estamos haciendo hoy en día con la genética? ¿Por qué no pensar que en ese pasado remoto que desconocemos pudieron bajar esa gente de ahí arriba, vuestros primos, y mezclarse con nosotros? Ocurrió en el Tassili, en Argelia, en esa representación, la mayor concentración de pinturas rupestres en el mundo. Seres con escafandra, con objetos ingrávidos, con tubos saliéndole de la boca, arrastrando a mujeres y niños a objetos. Es que efectivamente esto en el pasado ocurrió, visitas no humanas, para mí sin duda alguna, y el canon de Turín es una prueba de ello. Porque además habla de la antigüedad real de la dinastía faraónica. Aquí vemos más detalles de este papiro que ha sido traducido. transmitiros la sensación que uno tiene cuando está ante estas cosas es increíble, porque ya no es el dato, es imaginar quién pudo escribirlo, quién pudo dibujarlo, qué es lo que pudo sentir al escribirlo. Volvamos al templo de Fu. Y aquí estamos viendo a la diosa Hathor, que está portando algo en sus manos. Algo, según los egiptólogos, que interpretan como maracas. Claro, es que la diosa iba con las maracas. Pero si nos fijamos bien, muy probablemente, aquí lo señala el amigo periodista y compañero, conocido por todos, seguramente, Juan Vallejo, está señalando lo que muy probablemente sea una bombilla. Estaba portando una bombilla para iluminar, porque os aseguro que hay partes del templo que tuvieron que iluminarse con algún tipo de luz artificial, y no valía antorcha, no valía vela, no valía la teoría de los espejos, luego hablaremos de ello. Por cierto, son las 11 y cuarto, a mí se me va la cabeza con el tiempo. No hay restos de hollín, no hay restos de combustión, es decir, todo esto está ya más que estudiado, más que comprobado. No hubo combustión en estas partes del templo, con lo cual pensamos, deducimos que tuvo que utilizarse electricidad. Fijaos, es que parece una bombilla, ¿verdad? Y no hace mucho tiempo yo iba por mi ciudad, por Fuengirola, y iba mirando al suelo y de repente me tropiezo con una alcantarilla de la compañía sevillana y veo como nosotros representamos a día de hoy la electricidad. Voy andando y digo, hostia. Y en ese momento tengo un flash, ¿no? Tengo un flash. Y me veo a la diosa Hathor con la bombilla, ¿no? Y digo, nosotros en pleno siglo XXI representamos la electricidad así, tan sencillo, tan simple. Sobre las palabras. Más ejemplos de bombillas en el templo de Fu. Otro tipo de bombillas, pero fijaros, siempre la serpiente, el filamento, la energía, el poder. Además, curiosamente, y esto te lo dicen los egiptólogos, el entorno de esos, de esas presuntas berenjenas, como dicen ellos, habla de energía, de poder. Qué casual, ¿no? Qué casualidad. Tenemos lo que nosotros interpretamos como bombillas, y además los textos que hay alrededor de ellos, de estos símbolos, significan poder y energía. Más claro, agua. Otro tipo de bombilla. Esto es en el interior del templo de Nefertari, en Abu Simbel. Es un templo pequeñito, pero precioso. El templo grande, magnificente, era para Ramsés II, para el hombre, claro. Sin embargo, os digo, ella fue más importante que él. Las mujeres siempre son más importantes que los hombres, ¿eh? Siempre. Fijaos, la diosa... Perdón, Marisa, no. La reina Nefertari, en este caso, que está portando, los egiptólogos dicen maracas. Bueno, yo digo que es una algún tipo de luz portátil. Y para concluir, el apartado de Zu, esto es algo que no es faraónico, pero que también tiene una curiosidad increíble. Si nos da tiempo, hablaremos de ello. El 21 de agosto de 1982, a las 8:30 de la tarde, sobre una iglesia copta de la ciudad de Fu, durante 3 horas se vio en imagen lo que estáis viendo. Es la fotografía, la instantánea de una presunta aparición mariana. Ha habido muchas en Egipto. La mayor de ellas, la más documentada, la que más tiempo se apareció, la que más tiempo se fotografió y filmó, fue las apariciones de Santa María del Zeitún. Luego veremos imágenes de esa aparición. Esta aparición fue aprobada por el obispo de Asuán como auténtica. Se hicieron estudios de esta fotografía, de las muchas que hay, y no han dado ni con el fraude ni con la manipulación. Y efectivamente algo extraño ocurrió encima de la iglesia copta de la ciudad de Fu. ¿Es la Virgen o se trató de la Virgen? Que cada uno piensa y crea lo que quiera. Bien, y continuando ya el periplo por el Nilo, y concluyéndolo, llegamos a la bella ciudad de Luxor. Decía el poeta Amuero, la ciudad de las 100 puertas. A un lado, lo que estáis viendo, en el lado oriental, la vida. En el lado occidental, la muerte. El Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Templo de Hatshepsut. Pero si nos fijamos en esta fotografía, los barcos que están atracados, además es muy curioso, porque a lo mejor nuestro barco atraca y tú para llegar al muelle, para llegar a tierra, tienes que pasar a través de 7 barcos. Y es muy divertido porque vas viendo pues diferentes barcos, estás viendo cómo están decorados, son como armarios flotantes, estos barcos no pueden navegar en el mar, ¿no? Y os aseguro que es espectacular, es muy bonito. Bien, pues eso que estamos viendo ahí al fondo, esto de aquí, vamos a acercarnos un poco más. Este hotel a mí me encanta, siempre que podemos en verano nos alojamos aquí, no en este, sino en el anexo, que es el New Winter Palace, y este es el Old Winter Palace. Es el hotel más emblemático victoriano, finales del siglo XIX, principios del XX. Además tiene su particular historia de fantasmas. José Manuel, yo tengo que investigarlo, cuando vayamos juntos a Egipto. Hay una habitación de este hotel que está cerrada. Era la habitación que siempre se le daba a Agatha Christie. Dicen que aquí escribió Muerte en el Nilo. Bien, pues cuentan, y no quieren hablar mucho de ello, que en esa habitación se han producido fenómenos paranormales y que este hotel está encantado. Bueno, yo no sé si está encantado, pero el hotel es encantador, porque guarda la reminiscencia de ese pasado, de ese sabor añejo del principios del 20, donde Howard Carter, por ejemplo, ese arqueólogo que tuvo la causalidad, vamos a decirlo así, de descubrir la tumba de Tutankamón, quiso de alguna forma saborear su éxito en soledad, como todos los grandes, tomando un té en este emblemático hotel, el Hotel Old Winter Palace. Cuando vamos a Luxor lo visitamos, porque es una pasada, es precioso. Y ya vamos a atracar. Y cuando atracamos, la primera visita que hacemos es el templo de Karnak. El templo de Karnak, o mejor dicho, los templos de Karnak, son los más grandes del mundo. Y uno entra a través de esta fila, esta hilera de carneros. Carneros que a su vez representan la era de Aries. Egipto tiene mucho que ver con la astrología, con las eras. Probablemente esto se construyó en la era de Aries, que representa el carnero. Y uno va adentrándose en el templo, además que guarda un eje perfecto de norte a sur. Al final uno puede ver, casi intuir, el Sancta Sanctorum, el corazón del templo. Aquí estamos viendo, a la derecha del templo, lo que queda de una especie de rampa de adobe. Los egiptólogos quieren explicar que con estas rampas se construyeron las pirámides y se trasladaron los bloques. Un churro para ellos. Y bueno, pues no es viable, es decir, no, con ese tipo de rampas no se pudieron hacer o subir esas piedras. Bien, ahí estamos viendo la magnificencia de los obeliscos, cómo pudieron levantarlos. Repito, a día de hoy la arqueología experimental no lo sabe, porque no se ha podido trabajar con estas dimensiones de una sola pieza, sin que se rompieran. ¿Cómo lo alzaron? Hay tantas teorías, tantas hipótesis. Se ha hablado incluso de, vosotros os acordaréis, de los moáis de la isla de Pascua. Dicen que los pascuenses, los naturales de allí, tocaban una especie de flauta, bajaba el maná y por una fuerza sobrenatural iban levitando. Bueno, esto es una historia, pero también se cuenta de que tal vez en el Antiguo Egipto podían de alguna forma ese poder paranormal o esa facultad paranormal de levitar o hacer levitar algunos objetos. ¿Quién sabe si los obeliscos? No lo sé. Ahora vamos a visitar una parte del templo que a mí personalmente me encanta. En cierta manera ha cambiado mi vida. Yo sé que es difícil entender esto. Y sé también que es un ejercicio de fe o de creencia. Pero como esta sala y vosotros me ofrecéis tal complicidad y confianza, os lo voy a contar. Esta es una parte que los turistas no visitan, que los guías no llevan a nadie. Esto está fuera del templo. Y esta pequeña capilla o este pequeño templete es el templo dedicado al dios Ptah, que es el dios de la oscuridad. Un dios muy importante en el Antiguo Egipto. Vamos a adentrarnos en este templete. Y antes de entrar a una capilla oscura, donde hay una diosa que a nadie deja indiferente, vamos a ver una cosa que os va a llamar también mucho la atención. Esto es un altar. Un altar donde seguramente hacían ceremonias. Un altar sagrado, que hoy todo el mundo puede tocar, puede ver. Y el altar tiene esto que estáis viendo en imagen. Un trépano, un agujero. Vamos a acercarnos más. Esto, queridos amigos, está hecho con una broca. No sé si hay aquí algún experto en cemento, experto en piedras o experto en... Esto es granito. Y este granito, si os fijáis en el detalle, hay una serie de surcos, ¿verdad? Que dan la vuelta, hay uno o dos milímetros de distancia del uno al otro, y esto está hecho con una broca, o lo que creemos que es una broca. Pero claro, es que el granito tiene una dureza importante. Se ha hecho un análisis de esto, ha habido un estudio, y resulta que para hacer este tipo de agujero se necesita un material de dureza 500. El material más duro que tenemos en la Tierra es el diamante, que tiene una dureza 11, 12. No sé si hay algún material. Estuve en el Museo del Diamante en la ciudad de Gante, en Bélgica, y allí aprendí más sobre esta preciosa piedra, ¿no? Sobre el diamante. Pero no sé si hay algún tipo de material sintético que está por encima de la dureza del diamante, un grado quizá de la escala de Mohs. Pero de cualquier forma, esto se tuvo que hacer. Por favor, pongamos la música nuevamente del CD. Esto se tuvo que hacer con un material de dureza 500. En la Tierra no hay material de dureza 500. Por tanto, ¿qué podemos pensar, qué podemos imaginar, qué podemos sospechar? Que muy probablemente, en el Antiguo Egipto, aquellos seres que con toda seguridad bajaron de los cielos, no solo aportaron conocimiento, sino también tecnología y material de dureza superior a la que hay en la Tierra, para hacer este tipo de cosas. No se puede explicar de otra manera. O que se conociera la fórmula para ablandar la piedra y que con algún tipo de instrumento se hiciera este tipo de agujeros. Esto es una maravilla, señores. Más detalle. Esta imagen simpática la obteníamos el pasado agosto. El que veis en el centro de la imagen, poca presentación necesita. Pedro Amorós, buen amigo, investigador, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, estaba flipando en Egipto con todas estas cosas, porque no entendía, ¿no?, muchas de las cosas que estábamos viendo. Y el que está a su izquierda es Tarek Hawass. Y bueno, pues Tarek ahí, esto era una entradilla para televisión, nos contaba que efectivamente él se quedaba abrumado con esto, no tenía ningún tipo de explicación, y que ahí podíamos imaginar de todo. Egiptólogo, sobrino de quien es, que diga esto, chapó. Los que han venido a Egipto conmigo la conocen, ¿verdad? Es la diosa Sekhmet. Tantos recuerdos, tantas vivencias, tantas emociones y sentimientos vividos aquí dentro. Esta figura de basalto negro, que mide más de 2 metros, que lleva mirando al frente más de 5.000 años, ahí es nada, nos ha dado a todos los que visitan este lugar, la sensación de que está viva. Yo me emociono al verla porque tenéis que entenderlo, es que hay cosas que suceden en la vida de una persona que no se pueden explicar desde la razón. Acontecimientos extraordinarios. Yo creo que todos los que estamos aquí compartimos la inquietud del misterio, la inquietud de que a veces pasan cosas que atribuimos al azar, a la casualidad, pero que son mágicas y que no entendemos y que se producen por algo. Y esta diosa ha cambiado la vida de muchas personas. La mía la ha cambiado. Porque, insisto, está viva. Es la diosa Sekhmet, la diosa de la guerra y del amor también. Estáis viendo un cuerpo de mujer bellísimo y una cabeza de leona. Puede ser felina o feroz como una leona, pero puede ser tierna y dulce como una madre. La costumbre que uno tiene cuando llega allí es mirarla y a continuación abrazarla. Y os aseguro que todos los que la han visitado han salido de allí con algo en su interior cambiado, para bien o para mal. He visto gente que ha entrado y ha salido asustadísima. pero terriblemente asustada. Incluso han tenido pesadillas con ella. E incluso han vuelto a Egipto para verla y enfrentarse a eso que no comprendieron. Otra gente sale llorando. Otra gente sale... He visto tantos rostros salir de ahí y decirme, algo ha cambiado en mi interior. Cuando alguien te cuenta, he visto la silueta de alguien en este lugar. He visto la cara de alguien, no física me refiero, en este lugar. He sentido algo en este lugar y te lo describe. Y te lo está contando alguien con 25 años, que vive en Sevilla, que ha venido en julio del año 2006. Y en agosto del año 2006, otra persona de 30 y tantos años, que viene de Bilbao, que ha estado en este lugar, te está describiendo exactamente lo mismo, sin que haya ningún tipo de vinculación o relación entre esas personas. Bueno, pues así durante 8 años. ¿Qué pasa? Pues que esas personas son testigos de algo que es real y que está aquí. Que está aquí y que en determinadas ocasiones algunas cámaras de fotografía, de vídeo pueden captar, pueden registrar. Y lo que hacemos cuando visitamos a Sekhmet es abrazarla. Vaya, ha saltado otra imagen. Bueno, esto es en el templo de Karnak, más agujeros, más trépanos. Esta persona que estáis viendo en la imagen es una persona muy especial para mí. Esta fotografía pertenece al año 99 y es la persona con la que hicimos reportajes, me hizo reportajes de televisión, de fotografía, Elena Ruiz, que está abrazando a la diosa. Bien, salimos de la capilla de Sekhmet y nos dirigimos al Santa Santorum del templo. El templo de Karnak, si hablamos de chakras, representa el chakra del corazón. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar el espectáculo de luz y sonido que hay por la noche en ese templo, es precioso, porque además tienes que ir andando a través del templo, caminando a través de sus columnas, de esa sala hipóstela, de 137 columnas, si no me equivoco. Y la primera frase que uno puede escuchar en ese espectáculo dice así, textualmente: viajero que llegas de lejanas tierras, bienvenido a la casa del Padre. Y es que uno tiene la sensación de que cuando visita este templo, es la sensación de que estoy en casa de papá. Uno se siente así, sobre todo cuando uno coloca las manos en este altar. Este altar que en el Antiguo Egipto solamente tocaban, solamente entraban los sacerdotes. Todo el mundo que viene aquí toca esta piedra. Y como la diosa Sekhmet, a nadie deja indiferente. Las piedras están cargadas de algo, de energía. Fijaos en esta fotografía que está tomada desde abajo. Fijaos el corte tan perfecto en el granito. ¿No da la sensación, José Manuel Jesús, que esto está cortado como si fuese una radial? 5.000 años de antigüedad. ¿Esto? Fijaos la perfección. Está lisa. Liso el granito. Este templo también me gusta visitarlo de noche, porque tiene su fuerza, su energía, visitándolo así, de noche, con esta luz. Es el templo de Luxor, un templo más bien femenino, que estaba unido por una hilera de esfinges al templo de Karnak. Fijaos que solamente hay un obelisco. El de la derecha está en una famosa plaza de la ciudad de París, la plaza de la Concordia. Muy bien. He visitado varias veces Egipto con un buen amigo, con Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, y siempre cuando vamos a este templo me dice, ya sabéis cómo es él, ¿no? Y Mariano dice, ¿tú qué ves en la fachada del templo? Así como es él, ¿no? Y digo, pues nada, yo veo a dos colosos de Ramsés, el obelisco, y dice, no, en la fachada, ¿tú qué forma ves? Y yo la primera vez, la verdad es que no vi nada, ¿no? Y me dice, la forma de la fachada es un cáliz. ¿Lo veis? Es un cáliz. El templo de Luxor, según algunos investigadores, es la representación de un ser humano tumbado. Así como Egipto es la representación de un hombre tumbado, a su vez la el Nilo es la representación en la Tierra de la Vía Láctea, obedeciendo un poco a esa ley, ¿no? Esa que dice Hermes Trismegisto, lo que está arriba es como lo que está abajo y viceversa. Egipto parece que es así, la representación de un ser humano, y el Nilo, la representación de la Vía Láctea, porque cuando uno va navegando por el Nilo de noche, está viendo que efectivamente tiene la Vía Láctea encima. Y esta es esa correspondencia de un ser humano con el templo de Luxor. Y nosotros vamos a ir caminando a través del templo y recorriendo las diferentes partes de ese ser humano. Hay muchas cosas que llaman la atención. A las mujeres le encanta, por ejemplo, la representación del dios Nin, el dios del pene erecto. Sobre todo porque la primera vez que lo ven dicen, ¡oh! Claro, y nosotros los hombres sentimos un poco de rubor, porque este dios, al que le presento todos mis respetos, pues tiene un miembro importante. Vamos a verlo un poco más de cerca. ¿Lo veis? Y este dios es el dios Ming. M-I-N-G. Yo le añado la A, el dios Minga. Es el dios de la fertilidad. Y hay mucha guasa, ¿no?, con él en los viajes. Bien, el dios Min, esto fue un dato curioso, una observación que hizo el hijo de una persona que jamás vamos a olvidar, al que se le echa mucho de menos y al que todos lo hemos querido y admirado, al hijo de Fernando Jiménez del Oso. Fernando se llama también, Fernando Jiménez. Decía en un viaje a Luxor, al templo, dice, oye, ¿qué es lo que hay encima de la cabeza del dios Min? Él hizo esta pregunta y nos fijamos y digo, es verdad, ¿qué hay? Vamos a acercarnos más. ¿Estáis viendo? Encima de su cabeza. Vamos a retroceder. Es como un platillo, ¿verdad? Los egiptólogos, al preguntarles, no saben, no saben qué decir. Pues no. Cosas del arte, cosas de... ¿Quién sabe, no? Si eso pudo ser realmente la plasmación o el dibujo o la representación de un platillo volante o de un ovni o de... no lo sé. Que por cierto también los hay, ¿eh?, en diferentes puntos de Egipto, la representación de objetos, como hoy lo estudiamos e investigamos en ufología. Una vez más, mi tío, el dios Min. Sí, porque además vamos a ver una cosa muy curiosa. La pregunta es, o el titular sería, ¿laboratorio genético en Luxor? Estamos viendo nuevamente al dios Min con su pene erecto, pero hay algo que le sale del pene. Vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? ¿Qué veis ahí? Pues un espermatozoide. Un espermatozoide. 5.000 años de antigüedad. Un espermatozoide, claro, pero si tenían fonendoscopio, tenían instrumental quirúrgico, probablemente a lo mejor tenían algún tipo de microscopía para poder ver espermatozoides. No se entiende de otra manera. Y uno le pregunta a los egiptólogos, ¿esto qué es? No sabemos. Pero espermatozoides no son. No. Claro, ¿qué van a decir? Vamos a utilizar el sentido común. Si estamos viendo cosas imposibles, cosas adelantadas en aquella época, y estamos viendo algo que le sale del pene del dios Min, lo que es hoy en día, y como es en realidad, un espermatozoide, ¿por qué negar la evidencia? Esto, amigos, es un espermatozoide, y ellos pudieron verlo en aquella época. El dios Min, otra vez. Seguro que esta noche más de uno sueña con él. Nuevamente, no es que yo tenga obsesión por el pene del dios Min, pero son representaciones muy curiosas, porque además, fijaos, con médicos, que ha venido el viaje, yo le pregunto, Tarek, ¿esto qué representa? Me dice Tarek, no, esto es una especie de soporte que aguanta una especie de vaso, y hay incienso, y el incienso, el humo del incienso le está dando la punta del pene para bendecirlo, ¿no? O sea, lo más lógico es que probablemente alguien esté recogiendo algún tipo de muestra que le sale del pene del dios Min. Orina, no lo sé, semen, a lo mejor. El semen simbolizaba la fuerza, el vigor, el poder. Esta persona que estáis viendo en imagen es la doctora María José Puche, que es esposa de Miguel Ángel Pertierra, el médico. Me está señalando el espermatozoide porque para ella no había ninguna duda de que eso era la representación de un espermatozoide, como médico. Y como médico, el doctor Pertierra me indicaba exactamente lo mismo. Ellos estaban alucinados. ¿Qué hora es? Voy fatal de tiempo, ¿verdad? Organizadores, ¿eh? ¿Vosotros estáis a gusto? Bueno, vamos a seguir. Bien, estábamos en la parte oriental de Luxor, de la ciudad de las 100 puertas, Luxor, harén de Dios, así le llamaban, la ciudad de la luz. Y ahora vamos a viajar en barca a la parte occidental, a la orilla occidental, a la parte de la muerte. Y aquí nos adentramos en el Valle de los Reyes. Las tumbas, casi todas ellas, preciosas. Nosotros siempre visitamos tres. Visitamos Ramsés IX, Ramsés III, Ramsés IV, Ramsés VI, Tumosis III, depende, ¿no?, de las que estén abiertas en ese momento. Los egipcios son cada vez más quisquillosos a la hora de que dejen sacar fotografías. Ahora está prohibido, luego el año que viene seguramente no lo estará. Es decir, se hacen un cacao con esto de hacer fotografía. En cualquier caso, siempre se le deja una propina, el hombre te mirará con buena cara y se dará la vuelta y podrás hacer la fotografía. Entramos en una tumba. Bien, aquí varias historias. Vamos a ver. Hay tumbas que tienen 200 metros de profundidad. Es una profundidad importante, ¿de acuerdo? Y hay una belleza extraordinaria en su interior. Los colores, los dibujos, las representaciones. ¿En qué condiciones trabajaron esos egipcios para pintar eso? Tenían que tener luz. Luz como esta. Puede ser, pero es que ha habido investigaciones que han dicho tajantemente, no hubo ningún tipo de combustión, ni de hollín, ni de carbón, nada, de nada, de nada. La teoría de los espejos ni se sostiene. Tuvieron que utilizarse para esa profundidad más de 50 espejos, que no eran espejos como tales, era, en aquella época era bronce, o cobre mejor dicho, cobre liso. Entonces, y además luego la posición del sol, constantemente tenían que estar cambiando la situación de los espejos, inviable. Por tanto, para poder pintar en esa profundidad, insisto, probablemente utilizaron algún tipo de energía. Pero dentro de las tumbas nos encontramos con un montón de cosas. Los egiptólogos hablan de mitología, de seres sacados de los sueños. Particularmente yo, y esto es una especie de exclusiva o primicia, si queréis llamarlo así, he querido encontrar algo en Egipto que muchos de vosotros vais a conocer si yo os digo, por ejemplo, la película Mothman. ¿La habéis visto? Protagonizada por Richard Gere, que habla de unas apariciones en Point Pleasant, en Ohio, de una criatura alada, anunciando que va a haber un desastre en el que muere mucha gente. Esta criatura, el Mothman, el hombre polilla, ha sido visto en diferentes culturas, en diferentes épocas, anunciando tragedias. Yo creo que en el Antiguo Egipto se apareció el Mothman, el hombre polilla, anunciando las plagas de Egipto. Y yo creo haber encontrado ese Mothman, la representación de ese hombre polilla en una tumba. Es este ser que tenemos aquí. Esto está con unos 5 metros de altura, es pequeño, pero se ve perfectamente. Yo creo que esta es la representación del Mothman en el Antiguo Egipto. Esta es la descripción, el dibujo que hace un testigo de un Mothman en otra parte del mundo, en otra cultura. Esta es otra representación, otro dibujo de otro testigo. En otras culturas prehistóricas, apariciones del Mothman. Y empezamos a ver cosas muy extrañas en las tumbas. Extrañas como seres ingrávidos, por ejemplo este personaje que está aquí. Esferas, muchas. Fijaos, vamos a analizar esta instantánea. Mira este personaje con las manos así, este otro personaje con las manos así, y este ser ingrávido como flotando, y esta esfera roja. ¿Nos da la sensación de que esto es la representación de una escena de levitación, por ejemplo? Entremos en otra tumba. Ramsés III, creo que es, Ramsés III. Más un ser con cabeza redonda con un tubo que le sale de la boca. ¿Imaginación? ¿Fiel reflejo de una posible realidad? En numerosos casos ovni, bien lo saben mis compañeros de investigación, ha habido casos donde los testigos han visto seres que han jugado con esferas de luz. Me estaba acordando de la aparición de Fátima, en la que efectivamente también esa señora, esa mujer, o ese ser con aspecto femenino, está con una esfera de luz. Aquí en las tumbas vemos seres con esferas de luz, seres ingrávidos, con antenas. Ahí lo tenemos. Uno cuando sale de estos lugares, fijaos en esta escena de aquí. Nuevamente vemos a un tipo aquí ingrávido, como si estos supieran de alguna forma, con la magia, con la levitación, ejercitando algún tipo de poder y haciendo levitar a un ser humano. Seres extraños como estos, es decir, ¿qué pasó en esta época, en esa remota época que nada conocemos y que muy probablemente hubo ese mestizaje cósmico telúrico con esos seres y que de ahí nacieron, pues no lo sé, los héroes de la antigüedad o gente que tenía quizá cuerpo humano y cabeza de animal, no lo sé. Yo me hago preguntas. La tumba de Tutmosis III es una tumba preciosa, con dibujos muy esquemáticos, como por ejemplo este. Un ser metido como en una cápsula. Fijaos este. Desde luego estimula la imaginación, ¿eh? Y la duda. Siempre digo que la duda... La duda es el estado natural del hombre, que es siempre benéfica y maravillosa, porque es la que te motoriza de alguna forma a investigar por ti mismo, a llegar a tu propia conclusión, en definitiva, a llegar a tu propia verdad, que en definitiva es solo nuestra. Fijaos, seres con escafandra, con antenas, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? Una procesión de unos señores con cabeza redonda. En definitiva, uno cuando sale del Valle de los Reyes sale con más preguntas que respuestas. Bien, yo me voy a saltar muchas imágenes, porque, claro, no pretendo enseñar Egipto en una hora y media, es imposible. Voy a saltar este templo que es precioso para mí, uno de los favoritos, que es el templo de Dendera. Es un templo astronómico, dedicado a la diosa Hathor, diosa de la música y diosa del amor. En la cripta del templo de Dendera, fijaos, a varios metros de profundidad, y al final de este pasillo nos encontramos con esto que estamos viendo, las bombillas de Dendera, el mayor ejemplo de bombillas. Nuevo estudio, nuevo análisis, no hay resto de combustión, ni de hollín, ni de carbón, nada de espejos. Esto tuvieron que iluminarlo de alguna forma, y probablemente esto que los egiptólogos consideran berenjenas son bombillas. Subimos a la terraza del templo, vemos el arca. Es decir, hay tanta simbología, ahí estoy con Juanjo Benítez en la terraza del templo. Él hacía unas interesantes reflexiones aquí en este templo. El zodiaco de Dendera, se repiten dos símbolos del zodiaco, la era de Leo, el símbolo de Leo, como marcando una era que probablemente se produjera el diluvio. Bueno, es una historia muy, muy larga de contar, pero que en definitiva muestra un poco las evidencias de esa antigüedad en Egipto. El templo de Abidos, cosas curiosas en el templo de Abidos, esto que estáis viendo, un frontispicio a 10 metros de altura, estos símbolos, un helicóptero, un tanque, un submarino, una pistola al revés, pero bueno, ¿qué es esto? 5.000 años de antigüedad, y dicen los egiptólogos, no, esto es una superposición de textos de Ramsés I, perdón, de Seti I, padre de Ramsés II. Superposición de textos de Seti I y Ramsés II. ¿Qué el tiempo, la casualidad, ha hecho que tengamos esta impronta, ¿no? Esta imagen? Y digo yo, ¿no es posible que alguna persona en aquella época, algún sacerdote, alguien con algún tipo de percepción extrasensorial, pudiese haber tenido algún momento de visión y poder reflejar esto en la piedra? Instrumentos de nuestra tecnología actual, helicóptero, tanque, es que está claro, ¿no? Pues no, Dicen que no, que esto es una superposición de textos. Continuamos. Esta es la lista de reyes, de faraones de todo Egipto. Solo faltan Tutankamón, faraón más joven, y para mí el faraón más mágico y misterioso de Egipto, el faraón Akenatón. El Oserión de Abidos, nada que ver con el antiguo Egipto, está más por debajo del templo de Abidos. La piedra lisa, callada, sin ningún tipo de jeroglífico. Esto me recuerda mucho a los bloques que hay en el templo de la Esfinge. No se sabe su antigüedad, se desconoce, y muy probablemente el templo de Abidos se construyó sobre esto. Esto no es faraónico. ¿Cuánto tiempo tiene? Nadie lo sabe. Museo del Cairo. Ya viajamos en avión desde Luxor al Cairo. Y aquí en este museo, el más importante, el más grande, aunque ahora están haciendo uno nuevo, sin embargo, todos los sótanos de este museo están repletos de objetos que no están expuestos al público. En Egipto, fijaos qué dato, solo se ha descubierto el 10% de lo que hay. Todo lo demás está enterrado. Cosas curiosas como esta. Esto está en las afueras del museo, en el recinto. No está ni clasificado ni datado, ni los arqueólogos saben qué es. Y yo lo veo, lo fotografío y me pregunto, bueno, esto no tiene nada que ver con Egipto. Esto más bien parece como azteca, ¿verdad? Son cabezas aztecas o mayas. Y uno empieza ya a hacer vinculaciones, conexiones. Dentro del museo siempre muestro el sarcófago de Biodéfere. Este sarcófago está cortado de granito perfectamente, nuevamente, por lo que parece una radial. Saltan las imágenes, no sé por qué. Este es un aspecto de la entrada del Museo del Cairo. Y este es un ejemplo de las muchas fotografías que se hacen en Egipto y luego se revelan o se pasan al ordenador y luego vienen las sorpresas. Y yo siempre digo, no borréis nunca las fotografías mal hechas, porque siempre hay algo en ellas. Y esta fotografía me la hace un compañero de viaje mientras yo estoy explicando con una pequeña linterna el corte en la piedra. Y al revelarse, fijaos lo que aparece, un rayo rosa, pero es que aquí hay como un cráneo con las cuencas oculares y una barba, ¿lo veis? Vamos a ver. Este es el cráneo. Un ojo, otro ojo, la barba, la nariz, ¿lo veis? No hay que hacer un fuerte ejercicio de imaginación, se ve claro, vamos. Bien, de cualquier forma, se vea o no el cráneo, lo que sí es curioso y extraño es ese haz de luz rosa que yo entiendo e interpretamos que muy posiblemente sea energía. No lo sé, no puedo explicarlo de otra manera. Un error, desde luego, no. Esta es una de las dos pruebas que la arqueología, la egiptología, aporta para decir que Keops fue el constructor de la Gran Pirámide. Esta estatuilla es de este tamaño. Para mí este señor fue un okupa. La civilización faraónica llega a Egipto y se encuentra con algunas cosas ya hechas. ¿Quiénes la hicieron? Lo vamos a dejar para después, pero Keops reutilizó con toda seguridad la Gran Pirámide. Que él incluso quiso utilizarla como tumba, pero no fue ninguna tumba. El reinado de Keops duró 20 años, y en tan solo 20 años se intenta explicar que se construyó la Gran Pirámide. Esta es la paleta de Naarmer, que está también expuesta en el Museo del Cairo. Aquí se cuenta que fue el primer faraón de la primera dinastía. Pero esto no es correcto, porque hay otras evidencias arqueológicas que nos dicen, que nos afirman, que anterior a Naarmer hubo otros faraones más antiguos. Esta es una estatua preciosa, la más espectacular del faraón Kefren. Está también en el Museo del Cairo. A día de hoy, esto es imposible hacerlo. A día de hoy. Señoras y señores, amigos, los instrumentos que nos dicen, que nos cuentan, se utilizaron para construir la Gran Pirámide de la Cuarta Dinastía, 4.500 años de antigüedad. Una escuadra, madera, poleas, cuerdas, algún instrumento de cobre, Y con esto nos pretenden explicar que construyeron la Gran Pirámide, la séptima maravilla del mundo antiguo que aún se conserva, con una precisión milimétrica y óptica. Ya, no se ven el pelo, hombre. Dentro del Museo del Cairo, la colección que más llama la atención, más bonita o más lujosa, es la colección del faraón Tutankamón, por todo el oro que tiene. Sin embargo, hay una cosa que sí me llama la atención, y es esto que estáis viendo aquí. Este cuchillo y este. Esto es oro y metal. ¿Y qué tipo de metal es? Es hierro. Incluso os adelanto más, es aluminio. Primero, ¿de dónde sacaron el hierro y el aluminio en aquella época? Porque no existía. Y segundo, ¿cómo pudieron unir el oro con el hierro? Esto hoy lo conocemos, los joyeros sobre todo, por un proceso de electrólisis, esa fusión. Pero en aquella época, primero, el misterio de dónde consiguieron el hierro, el metal, el aluminio, y por otra parte, cómo lo fusionaron. Es un misterio. Decía anteriormente el faraón más misterioso y mágico de Egipto, Akenatón, el único faraón que intentó cambiar a toda una sociedad politeísta, donde existía una larga nómina de dioses, en una sociedad monoteísta, en la creencia de un solo dios. Él cuenta, según algunas escrituras y papiros, que tuvo el encuentro o la visión de una ventana en el cielo. Y esa visión le habló y le dijo que tenía que convertir esa sociedad en la creencia de un solo dios. Tal y como cuentan esa visión, es lo que hoy investigamos en ufología. Lo que pasa es que en aquella época no tenían conceptos ni conocimientos de la carrera espacial, ni de avistamientos de ovnis. Pero muy probablemente este señor tuvo un encuentro con algo no humano, y que esa visión, ese encuentro, le hizo cambiar de idea y de pensamiento y de creencia. Cosas tan misteriosas como esta hoy en día está expuesto. Esta fotografía hecha con un móvil hace tan solo mes y medio, en este último viaje a Egipto en diciembre, la pieza 6347 es el pájaro de madera de Saqqara. Este pájaro, si tú lo lanzas, vuela. Tiene las medidas exactas, está construido tan perfectamente que puede volar. Es decir, tenían conceptos ya de aeronáutica. Este objeto no se sabe lo que es. Está expuesto también en el museo recientemente. No le dan ningún tipo de explicación y parece un disco circular de hierro. Esta también está hecha con un móvil hace mes y medio y nadie sabe lo que es. Parece como una rueda de algo o un objeto que pertenece a una maquinaria o es de hierro, pero nadie sabe lo que es. El ordenador salta las fotografías, el orden, ya estamos acabando. Ahí vemos la representación en una estela de piedra del encuentro del faraón Akenatón. Las hijas del faraón Akenatón y su esposa Nefertiti, cuyo busto está en el Museo de Berlín. Nefertiti significa la bella que viene. Nefertari, esposa de Ramsés II, bella entre las bellas. Nefertiti, la bella que viene. Pero fijaos en el cráneo. ¿Por qué ese cráneo alargado? Nadie da una explicación. Según la egiptología, esta fue la primera pirámide que se hizo en Egipto, la pirámide escalonada del faraón Zoser. Esta pirámide tiene exactamente 2600 años de antigüedad, antes de Cristo. 100 años después, perdón, para ser exactos, 150 años después, se hizo la gran pirámide de Keops. En tan solo 150 años, adelantos tan perfectos y tan tecnológicos para construir la gran pirámide, no. Lo que yo postulo, lo que yo pienso, y no es mía la idea, es que muy probablemente la pirámide de Keops, o atribuida al faraón Keops, la gran pirámide, fue la primera de todas, junto con las otras dos. Y lo que estamos viendo aquí, junto con las más de 111 pirámides que hay en Egipto, han sido un intento de copia, una emulación de las pirámides de Giza. No se entiende de otra manera. Dicen los libros de historia que las pirámides en Egipto fueron tumbas. Se han descubierto más de 111. En ninguna de ellas se ha descubierto un solo cuerpo. En ninguna. ¿Por qué seguir afirmando que las pirámides fueron tumbas? No lo entiendo. Estas son cosas muy curiosas que hay en la parte de Saqqara, el imperio antiguo, la zona arqueológica más grande del mundo. Uno va paseando por las arenas del desierto en esta parte solo y hace un agujero y se encuentra o una momia o restos de un... Uno se puede encontrar de todo aquí. Estos son como especie de depósitos que no han sido todavía aclarados por la ciencia ni por la arqueología. Nadie sabe lo que son. Esto es otra historia muy curiosa. Voy a saltarla porque son tantas. Esto es otro descubrimiento muy curioso de la representación de un canguro en el Antiguo Egipto. ¿Canguros en el Antiguo Egipto? Se descubre la tumba de Tutankamón y hay dos sarcófagos llenos de boomerangs. Los boomerangs son instrumentos autóctonos de Australia. Hace algunos años, al norte de Sydney, se descubre una cueva en una zona que se llama el Parque del Cazador y se descubren jeroglíficos egipcios. En Egipto se descubren boomerangs. Descubrimos un canguro. ¿Qué pasa? La egiptología, la historia te dice, imposible, los egipcios no hicieron viajes intercontinentales por el mar. Sin embargo, alguna conexión hay. Se descubren jeroglíficos en Australia, hay instrumentos, animales autóctonos de Australia, en Egipto. Evidentemente hubo una conexión cultural. Conexión no solo con Australia. Dentro de 20 días me marcho a Cuba para seguir una historia que dimos en exclusiva para toda Europa del descubrimiento de una ciudad sumergida a 600 metros de profundidad entre Yucatán, México, y Cuba, en la península de Guanacabibes. Allí, a 600 metros de profundidad, en las entrañas del mar, reposa una ciudad que nadie sabe qué antigüedad tiene y que los geólogos, los más importantes del mundo, ya están empezando a fechar en 60.000 años de antigüedad. Pero curiosamente, yo me traje las imágenes en vídeo de un robot submarino en exclusiva y en esas imágenes pueden apreciarse o pueden intuirse lo que los arqueólogos mexicanos ya relacionan con la cultura olmeca muy desconocida y que incluso relacionan con jeroglíficos egipcios. Es decir, la historia va a dar que hablar porque una vez más nos encontramos ante la evidencia de que los egipcios son mucho más antiguos de lo que nos están contando. Santa María de Aceitún, en este lugar pasó la Sagrada Familia, María, José y el niño Jesús. Y cuentan que aquí hubo un olivo y que aquí descansó la Sagrada Familia. Muchísimos años después, cientos de años después, se construye esta pequeña iglesia, la iglesia de Santa María de Aceitún, sencilla, humilde, preciosa. En el año 1967, 68 y 69 hubo una serie de apariciones marianas, y las más documentadas en el mundo, con no solo con la propia aparición en sí, sino con milagros de curación de gente con cáncer terminal, con enfermedades terminales, que curaron cuando veían esas apariciones sobre la cúpula de esa iglesia. Los recortes de la prensa, el Papa copto en Alejandría las aprobó como auténticas. Hubo análisis, estudios, investigaciones durante años de investigadores, creyentes y no creyentes. Ninguno dictaminó fraude ni manipulación en las instantáneas, en las fotografías. Aquí vemos algunas de ellas. Suspendida en el aire, flotando, una figura femenina con el halo de santidad. ¿Se trata realmente de la Virgen? ¿De algún fenómeno ovni? Dejo la pregunta en el aire. Miles de personas van a esta iglesia a hacer sus rezos, a hacer sus peticiones. Una iglesia, de verdad, que cuando yo voy a Egipto llevo a la gente, se siente una tranquilidad y una cosa muy especial. Hicimos un reportaje. Este es uno de los testigos que aún viven de aquellas apariciones que fueron vistas por miles de cairotas durante todas aquellas noches. Fue filmada por la televisión cairota y además ando detrás de esas imágenes de televisión. Incluso hubo un pequeño experimento porque hubo gente que dudó de que si aquello era algún tipo de proyección, algún tipo de trucaje. Durante 2 horas se quitaron la red eléctrica de todo el Cairo y todo el Cairo se quedó a oscuras para comprobar de que no era algún tipo de proyección holográfica o de luz o de... Todo el Cairo se quedó a oscuras y las apariciones seguían ahí. Este hombre se curó de cáncer terminal. Y lo cuenta. Vamos a terminar. La Esfinge. Otro misterio. Fijaos, lo primero que llama la atención al ver esta imagen es la desproporción que hay entre el cuerpo y la cabeza. ¿Verdad? Si los antiguos egipcios eran tan milimétricos, tan exactos, tan perfectamente en el arte, ¿por qué no hacer una cabeza proporcionada al cuerpo? Le llaman Abu el Hol, los sabes, el padre del miedo. Ahí la tenemos, siempre mirando al frente, no solo al frente, sino al este exacto, al nacimiento del sol. Ella ve todas las mañanas como sale Ra, sol, en el horizonte. Pero no solo eso, sino que además hace concretamente una fecha, veía salir también el horizonte a una constelación. La constelación de Leo. Leo, curiosamente, representado por el león. Yo postulo y pienso, no, tampoco es mía la teoría, que muy probablemente la Esfinge originariamente tuvo cuerpo de león y cabeza de león. Esto es el cartucho del faraón Keops. Esto fue descubierto por uno de los soldados del coronel Weiss cuando dinamitaron las cámaras de descarga que están por encima de la cámara del rey. Y esta es otra de las pruebas de la arqueología para decirnos que fue el faraón Keops quien la construyó. Hoy en día se sabe que esto fue pintado por uno de esos soldados, no sé con qué intención, pero se ha descubierto que eso es pintura reciente, al menos de un siglo. Ahí estamos viendo a mi compañera Elena dentro del sarcófago. Nuevamente ese cartucho. Y concluimos con esta fotografía. Yo sé que ha sido muy rápido toda la información, es muy difícil hablaros de muchas cosas, pero en definitiva, Egipto, como otros lugares de poder en el mundo, sigue abriendo la puerta de la más noble condición humana. Y esa es la capacidad de soñar. Muchas gracias por la atención. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. Pues hasta aquí un programa especial de Voces de Misterio, uno de los programas que les van a acompañar durante todo el verano, que como les comentábamos en la presentación del mismo, van a ser programas especiales, programas monográficos donde vamos a abordar un tema en profundidad, un tema tocado por el especialista más destacado de la materia que vamos a disertar. En este caso, nos será muy grato que personas de la categoría de Jesús Callejo, de Carlos Canales, de Lorenzo Fernández Bueno, de Juan José Revenga, de Luis Mariano Fernández, de Julio Marbizón y muchos otros nos vayan acompañando y nos vayan amenizando la tarde-noche de este verano tan especial aquí en Voces del Misterio, con todo su saber y todos los conocimientos que atesoran puestos a disposición del oyente, en un verano monográfico en el que estamos tocando temas que nos habéis pedido, los temas que durante todo el año nos habéis reclamado y que, como podéis ver, os estamos emitiendo por y para vosotros, para los oyentes de Radio Betis, de aquí, de Voces del Misterio. Será hasta la semana que viene, donde tocaremos otro interesante tema con un investigador que no se deben de perder. No nos dejen, no falten a su cita. Será aquí, el próximo viernes, de 8 a 10 de la noche. Hasta entonces, muy buenas noches. Thank you.